Bueno, en este momento tengo la fortuna de estar en dos espectáculos que tienen una conexión íntima con la poesía. Uno es Con un tigre en la boca, con dirección de Hugo Urquijo, sobre poemas de distintos autores: Villafañe, Díaz-Vialet, Bocanera y Yazam. Y el otro es Poeta en Nueva York, con dirección de Mariano Docena, que ese es un unipersonal, sobre el poemario de Lorca de 1929, cuando estuvo allá en Nueva York. Son dos espectáculos que tienen mucho en común y muy distintos. Por un lado, porque uno somos cuatro en escena y es leído con una pequeña apuesta y con música en vivo. Y el otro es un unipersonal, que es más un espectáculo más clásico en ese sentido, en donde nos desprendemos del papel, digamos, para hacer volar la imaginación, también con una escenografía, con una apuesta y con una dirección que influye mucho más en lo actoral. Tienen en común que los dos son sobre poesía y, por un lado, Lorca es su periodo surrealista total y por el otro acá, bueno, hay estilos más variados en el de Con un tigre en la boca. A mí siempre me gustó la poesía, no soy un experto ni un lector consumado de poesía. Sí, Lorca siempre me ha gustado y otros autores. Me gusta la poesía de Borges, de Cortázar, me gusta la poesía de Emily Dickinson. Bueno, hay un montón, ¿no? Pero no soy un estudioso del tema. Me ha ayudado a conectarme mucho la poesía otros actores, por ejemplo, escucharlo a Halcón, escuchar a Norma Leandro, muchas cosas grabadas muy hermosas de grandes actores interpretando poesía, y eso también me ha ayudado a conectar y a ir hacia ellos. Entonces, de alguna manera, mi conexión con la poesía está muy relacionada desde lo teatral también, porque me engancho mucho desde lo interpretativo de la poesía. Y última, sí, en esta etapa, y tal vez después de tanto espectáculo, por ahí ahora sí soy un lector un poquito más recurrente con la poesía, pero he aprendido mucho haciéndolo también.